serrana, tu machuca a tu fe. Ya reclama y ya posee. Todo lo tiene especial. Desde que yo soy cocinero, hoy te tuyo verdadero. Para el 5 de diciembre, San José dice a cena. Dulce de usted, que sea a verso mía, que mi cantante. Allá en Mundi se agarra una alegre clarinada. Desde la puerta sagrada, oh, no hay que ocupar. Caminante peregrino, florecero va a venir. O sea, más se le seguir, volvaremos caravana. A esta madre soberana, por alguna que se usa. Cada curva y cada sombra voy copiando en mi memoria. Voy dejando la historia. Tengo que beber de tu lana y anete tu bazooka a tu pene. Y a mi seco verde como el rumbo y mi papá.